Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Momento de iniciar nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, una nueva emisión que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hoy vamos a tener una serenata, la acostumbrada serenata que la hacemos los martes, la vamos a hacer el día miércoles, aspirando como siempre que esta sea de su completo agrado y la participación activa de ustedes la recibamos a través del 2229-66. El estímulo es fundamental de ustedes desde sus hogares para aquellas personas que comparten aquí en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, en este programa estaremos compartiendo la música de esta agrupación, que en breves instantes le contamos de quién se trata, porque ellos ya están listos aquí en la cabina, están armados, como se dice, solamente esperando que usted sintonice los 940 y también nos sintonice a través de la página www.casadelacultura.go.es. Un abrazo grande para todas las personas que ya comparten con nosotros en este instante. Pero vamos nosotros a empezar con esa reflexión de cada mañana. De nuestra página de reflexiones, hoy compartimos algo que nos dice mendigos. No solo son mendigos los que andan por la calle mal vestidos, pidiendo de comer o beber, porque tienen hambre, sed o frío. Hay en muchos rincones del mundo miles de limosneros escondidos, elegantes, con techo, pan y vino, pero carentes de amor y sintiéndose por dentro vacíos. Mendigos de un abrazo, de consuelo, de un beso, una mirada, de la presencia de un verdadero amigo o simplemente de una palabra de cariño. Mendigos que sienten vergüenza de dormir, que aunque tienen todo lo material, viven en la pobreza espiritual y se sienten también frágiles como niños. Mendigos que darían todo lo que tienen por encontrar el verdadero amor o hallar dentro de sus familias la paz y el calor del hogar. Mendigos que temen volver a amar, porque ya bastante han sufrido y han sido traicionados, heridos y tienen miedo de confiar. Hay muchos hombres y mujeres que les cuesta aceptar y expresar la necesidad tan grande que tienen de sentirse realmente amados y valorados. Madres que imploran la atención de sus hijos, abuelos, que han sido olvidados, niños y jóvenes que aunque lo tienen todo, se sienten abandonados por sus padres. El amor y la amistad no se deben mendigar, ojo, se merecen por dignidad. Pero aún así son demasiados los corazones rotos que aunque por fuerza se ven elegantes y bien vestidos, realmente en su interior están destrozados. ¿Cuántas veces hemos pasado por el lado de un mendigo de amor y los hemos ignorado? ¿Cuántas veces hemos juzgado mal a las personas que hacen lo que hacen porque están hambrientos de ternura y afecto y nadie se lo ha dado? A lo mejor tú o yo. Usted, algunas veces nos hemos sentido carentes de cariño y anhelamos que alguien nos ame de tal forma que nos devuelvan esa ilusión, lográndose reparar y fortalecer nuestro corazón. Son esos momentos en que hemos perdido lo más hermoso, quizá lo que hemos querido, simplemente lo que no hemos encontrado. Eso que tanto anhelamos, que nos sentimos tan solos y deprimidos que creemos perder la razón. Seamos aquellos que son capaces de brindar a todos amor y amistad. Hagamos que, amando sin distinción, logremos acabar con esa mendicidad para que podamos construir un mundo mejor y pueda reinar por fin la paz en cada rincón, en ese rincón de su corazón, en ese espacio que solamente usted lo puede manejar, ¿verdad? Quizá hay circunstancias en las que usted puede brindar el cariño, puede brindar el afecto, pero hemos cerrado ese portón y no permitimos que nadie pase mucho más allá de lo que nosotros creemos y estimamos pertinente. Recuerden lo que nos dijo esta historia: amor y amistad no se mendigan, sino que se otorga por dignidad. Empecemos nosotros en este instante valorándonos nosotros mismos para poder valorar a los demás. ¿Qué está esperando? Hay personas solas, estudiantes que vienen de las provincias y que están aquí y que esperan quizá ese cariño y ese afecto. Personas que vienen desde otros países, ¿verdad? Y obviamente a veces como que somos renuentes a hacerlo, a brindar ese cariño y afecto. Quizá lo que le sucede aquí mismo en nuestro país a aquellas personas que vienen desde otras provincias. Y los que están acompañaditos, pueda que están acompañados ahí, pero que están carentes de ese cariño y afecto. Es importante demostrarlo. Empecemos haciéndolo en este momento, porque nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el control Andrés Viracocha y quien les habla Laura Ríos Armijos, les hace llegar un saludo inmenso y un abrazo, que es momento de que usted lo pueda sentir en este instante, porque yo aquí ya lo estoy sintiendo, porque ustedes me lo están haciendo llegar, de seguro. Así es, se apapacho, pero bien grande para ustedes, porque nosotros estamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Con un abrazo gigante y con esa puerta abierta para los talentos de nuestro país, de este bello país Ecuador, queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a quienes son integrantes de Caravansari, que nos acompañan el día de hoy para compartir con nosotros esa hermosa serenata que yo sé que ustedes van a salir contentos y satisfechos. La participación de ustedes es importante, así que nosotros estaremos esperando para que compartan con nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestros invitados para compartir esta gran serenata es José Muñoz, quien nació en Cusubamba, Salcedo, provincia de Cotopaxi, un 28 de septiembre de 1972. Su madre, la que siempre le acompaña y aquella que quizá es la generadora de ese aporte para la música, es Lastenia Muñoz. Ha empezado a hacer música desde el vientre de su madre y es así como Caravansari empezó a sonar desde ese año en que dio la luz nuestro invitado José Muñoz. Otro de los integrantes que nos acompaña es Luis Valencia. Él nació en Ibarra un 10 de abril de 1966. Es hijo de Gabriel Valencia y de Clemencia Portilla. Empezó a hacer música desde temprana edad y quizá empezó yo a hacerlo con mayor fuerza, con mayor agrado, cuando tenía sus 15 años de edad. Bienvenidos, el abrazo grande para ustedes. Empiezo con usted, Luis. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo, pues, estar en estos programas que realzan la música ecuatoriana, nos hacen igual participar a los nuevos elementos que estamos incursionando en, en nuestra música, pues muchísimas gracias de nuevo. Luis, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Laurita, para mí también es un placer. Agradecer también a mi querido amigo Luis, que pues a pesar de las cosas que nos han ido ocurriendo, pues seguimos juntos y seguimos trabajando por la música, este lenguaje sin fronteras. El lenguaje sin fronteras, bueno, están aquí ustedes para contar esas historias de vida, esos inicios. José nos decía, yo empecé a hacer música quizá con las pataditas en el vientre de mi madre, y quizá es la promotora fundamental de que puedas estar no solamente en música, sino también en la danza. Muchísimas gracias, así fue. Como comentábamos tras micrófonos, la gestora de todo aquello siempre ha sido mi madre. Le comentaba que yo soy hijo de madre soltera. Mi madre ha sido padre y madre a la vez, y pues ella fue quien de alguna manera nos infundó. Somos tres hermanos, soy el mayor de tres, y dos somos artistas, y pues eso ha hecho que de alguna manera estemos involucrados en diferentes aspectos, ¿no? En mi caso, pues empecé con la música. Luego el arte me llamó hacia otras disciplinas, continué con la danza, por la danza nació el teatro, y pues esa ha sido una fusión interesante que me ha permitido pues conocer gente que ha aportado también en mi formación y también en los proyectos que vamos realizando ahora ya como grupo en el Caravansari. Luis, también desde muy pequeño haciendo música, es a los 15 años donde usted decide ya tomar un camino por el mundo de la música. Sí, así es, siempre desde uno cuando tiene estas inclinaciones en el camino del arte, pues desde niño uno siempre escucha música, ¿no? Y le admira a los grandes artistas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi papá era un excelente músico, tocaba la guitarra, el bandolín, siempre había música en mi casa, ¿no? En las reuniones todo el mundo cantábamos, no había siempre fiesta. Y luego poco a poco me fui inclinando igual por el... Yo de profesión me gradué en la Facultad de Artes en la Universidad Central. Así es que todo eso conlleva a analizar un poco más este mundo del arte, de la música, de la literatura, que en sí es extraordinario, es fantástico. Porque si uno se pone a pensar, el lenguaje de la música y del arte es un lenguaje netamente espiritual. A uno le introducen, es un lenguaje de los sentimientos, ¿no? Como usted está hablando al inicio, en esa introducción de que necesitamos un poco de afecto, de cariño, pues la música es un poco de eso, ¿no? Es una comunicación a través de los sonidos de la música, pero es fundamentalmente una comunicación a base de los sentimientos. ¿Qué es lo que aprendió de su padre respecto de la música? Ah, pues mira, la música en sí es una gran disciplina. La gente piensa que ser músico es un poco, bueno, salir el viernes, la jorga. A veces empieza eso, ¿no? Pero uno con el tiempo se da cuenta de que la música es verdaderamente disciplina. La guitarra, por ejemplo, para aprender la guitarra, el piano, te vence. Uno tienes que luchar contra ti mismo. Por eso es tan fantástico este mundo del arte, porque te empiezas a conocer a ti mismo, ¿no? Hasta dónde puedes llegar, ¿no? Cuánto puedes aprender. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, atrás de la música hay una filosofía enorme que muchas veces la gente no se da cuenta, ¿no? No sé si te puedo contar una anécdota, por ejemplo. Por supuesto. Mira, a mí me impresionó una anécdota de Buda. Buda, cuando estaba en sus... ya era maestro a sus alumnos, y uno de ellos empezaba a tener esas inclinaciones de ascetismo, ¿no es cierto?, de estar ahí. Entonces le llamó y justo estaba en el río, estaba tocando el laúd, ¿no? Entonces le trajo al que estaba tocando y le dijo a los alumnos, mira, te voy a hacer una pregunta. Si una cuerda se tensa mucho, ¿qué pasa? Se rompe. Y si se afloja mucho, ¿qué pasa? No suena bien. No suena, ¿no es cierto? Entonces le dice, mira, el arte de la vida es el equilibrio, ¿no? Y todas las cuerdas, para que suenen bien, todas tienen que estar en su debido equilibrio, ¿no? Y todas afinadas en diferente tono, ¿no es cierto? Como es la guitarra, están afinadas en diferente tono, pero todas tienen que sonar al unísono, si no, no hay música, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, en una orquesta, todos tienen una partitura diferente, ¿no? Y todos tienen que tocar su partitura, pero siempre hay una comunicación, ¿no es cierto? Una comunicación que se hasta invisible, ¿no es cierto? Y tiene que haber un director, ¿no es cierto? Hablado del equilibrio, y bueno, pues nosotros luego de escuchar ya nuestra primera canción, ¿ahí sabe dónde? Bajo su ventana. Estamos ahí, listos para llevar a ustedes la siguiente melodía. José, ¿con qué nos vamos a ir nosotros en este instante? Bueno, muchas gracias. Habíamos comentado igual tras micrófonos que nosotros habíamos nacido con la intención de trabajar en la música de proyección, en música instrumental, y pues claro, el tiempo y las actividades que nosotros nos íbamos desarrollando obligó a que también volvamos los ojos a la música nuestra. Así que también hacemos la musiquita nuestra, y pues para alegrar la mañana hemos preparado un albacito de la letra y música de Ricardo Mendoza, Vida Mía Corazón. Corazón para querer y orgullo para olvidar, vida mía, corazón. Y es que te andas alabando, diciendo que te he querido. Y es que te andas alabando, diciendo que te he querido. ¿Para qué mientes, bonita? ¿Para qué mientes, sombrita? Lo que nunca sucedió. ¿Para qué mientes, bonita? ¿Para qué mientes, hombrita? Lo que nunca ha sucedido, vida mía, corazón. Mientes cholita, lo que nunca sucedí. Si es que te andas alabando, diciendo que te he querido. Si es que te andas alabando, diciendo que te he querido. Para qué bendito sería, de chumadito sería, por bien juicio, de chumadito sería. Tu marito sería, porque en juicio me diste, vida mía, corazón. ¿Recibió usted ya esta primera canción de Caravansari? Bueno, nosotros vamos a ir conociendo algo más sobre esta agrupación en breves minutos, porque vamos a preguntarles de ese equilibrio que nos comentaban acá nuestros invitados. Y en el caso de José, pues hablar del equilibrio significa que hay que ponernos en sincronía en cada una de las actividades que realizamos. Usted como bailarín también ahí que tiene tras a varias personas que se comparte, que quizá se convierte en el maestro, en el que transmite todos esos conocimientos a esas personas, y también en la música, tocando varios instrumentos. A ver, cuéntanos de ese equilibrio de la vida. Sí, el transcurso de mis años ha hecho que de alguna manera tenga la posibilidad, como decía hace un momento, de conocer personas que de alguna manera han ido aportando en mi formación, ¿no? Entonces, en mis inicios, claro, muchas veces no entendía por qué determinada cita o determinado comentario, pero con el pasar del tiempo, ahora que ya estoy en otra etapa de mi vida, ha hecho que de alguna manera logre entenderlos a quienes me anteceden, en que algún criterio o algún punto de vista siempre es beneficioso para aquellos que estamos en el proceso, ¿no es cierto? Entonces, este camino me ha hecho ir entendiendo y comprendiendo muchas de las cosas que me han ido haciendo llegar las personas que de alguna forma forman parte de mi vida, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, claro, el equilibrio es importantísimo, y mucho más aún en nosotros que estamos dedicados al arte. No estoy menospreciando ninguna otra profesión, pero los que estamos dedicados a la vida artística somos los encargados de transmitir enseñanza, y enseñanza de la buena, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, el equilibrio es importantísimo, porque hacia nosotros apuntan muchas miradas, y nosotros estamos en la obligación como artistas de formar, de educar a nuestro público, a las personas que están cercanas. Quería comentarles a ustedes, amigos, amigas, que José Muñoz, nuestro invitado, integrante de Caravansari, él es parte también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, colabora en el Departamento de Comunicación Social, es uno de los camarógrafos que está siempre pendiente de las actividades que se desarrollen aquí en nuestra institución para que quede ese material grabado. Paso inmediatamente con Luis. Combinar la música, combinar el arte, combinar la vida cotidiana, ¿cómo le ha resultado? Es un poco difícil, ¿no? Porque siempre esta cuestión del arte en nuestra sociedad es mirada como, bueno, como una actividad de segundo orden, ¿no? Pero uno tiene que entender, en cambio, la otra parte, lo que está atrás, lo que aporta el arte a la persona, que es fundamental, ¿no es cierto? Si, como te decía, para mí lo fundamental del arte es del arte y de la persona, somos espirituales. Entonces, por ejemplo, cuando tú oyes una canción, enseguida te transmite algo, tú no sabes por qué, ¿no es cierto? Es porque es el lenguaje del espiritual o del alma, enseguida te toca, ¿no? Nos genera emociones, claro, pasiones, claro, claro. Tristezas, alegrías. Claro, mira, por ejemplo, yo te pongo una correlación del mundo de la pintura con el mundo de la música. Pero, por ejemplo, Kandinsky, que fue el iniciador de todo el movimiento abstracto, él lo único que hizo es, si tú ves, por ejemplo, en la música clásica, en la música instrumental, no hay palabras, ¿no es cierto? Enseguida te pones a tocar el piano y enseguida te emociona, sientes algo. Entonces él lo único que hizo es, igual, traspasar solo con colores, tratar de traspasar solo con colores las notas musicales, ¿no? Que era una cuestión de, en esa época, de una innovación, ¿no es cierto? Entonces, por eso la gente se sentía un poco sorprendida, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, como Mozart y todos estos grandes, además de que tenían el oído absoluto, ellos tenían una, en psicología se llama sinestesia, que es la habilidad de traspasar los colores a la música, ¿no? Entonces, mira, hay muchas cosas así que a veces la gente no entendemos lo que hay atrás de la música, de la danza. ¿Por qué nos emociona tanto, no? Es lo que pasa es que atrás de todo el arte hay una sensibilidad tal que nos, entonces, te golpea, como decir, la puerta de tu corazón y te dice, hey, algo hay ahí, mira, algo está, te estás olvidando de algo, ¿no es cierto? Luis, te comento que habíamos hecho un ejercicio precisamente de lo que tú estás mencionando, conversando, que quizá a veces, como tú comentas, pasamos por desapercibidos ciertos uh-huh. detalles. Hace algunos años venía Farhana Khan a una exposición aquí en La Puce, en la Pontificia Universidad Católica, y ella pintaba quizá lo que escuchaba a través de la música, es decir, ese aspecto sinestésico de transmitir el color de la música, ¿no? Entonces habíamos hecho un ejercicio con ella aquí de poner a Benítez Valencia, me parece que pusimos también a Olguita Gutiérrez, bueno, algunos artistas, Y le decíamos, escuche Farhana esta música y trate de pintar el color imaginariamente. ¿Qué colores puede transmitirle este artista, no? Entonces había muchos artistas que decían, bueno, yo aquí fusiono el color negro, el gris, el rojo intenso. En las voces femeninas, sobre todo la gama de colores celestes, me acuerdo, ¿no? Entonces, un poco un ejercicio para entender este mundo sinestésico que pueden tener los artistas cuando pintan al escuchar la música. Entonces, ella decía, es mi primera experiencia aquí en Ecuador de escuchar la música ecuatoriana y de ver en este ejercicio rápido qué colores puedo pintar en este instante. Y que nos resultó bastante agradable ese diálogo con Farhana, una experiencia también que no se nos olvida, que está ahí, de poder ver realmente qué es lo que pasa. Farhana trajo su traductora, algunas cosas entendía en español, pero fue un ejercicio realmente espectacular y que tiene mucha relación con lo que nos comenta nuestro invitado Luis Valencia. ¿Y tú qué nos puedes decir, José, con estas sensibilidades a veces que están a flor de piel? Sí, es decir, el arte en sí es lo sublime, es lo sensible, y pues yo quisiera comentar que para aquellos que están jalándose por ese picazón del arte, de la música, de la danza, del teatro, no le tengan miedo, lo hagan, se lo dediquen. Yo digo, en la formación regular que nos ofrece la sociedad, deberíamos tener mucha más influencia de disciplinas artísticas, porque el arte nos hace sensibles, nos hace ser más humanos, nos permite comprender por supuesto todo lo que está a nuestro alrededor, y pues eso nos hace seres humanos mucho más pensantes, mucho más entregados a nuestro entorno. Con conciencia y razón. Bueno, nosotros nos vamos a ir con más música, seguimos con música, y al regresar, bueno, pasaremos de conocer esta vida cotidiana que tienen nuestros artistas, también a fusionar con qué pasa con estos nombres que tienen las agrupaciones, qué hay tras también de esto. La siguiente melodía que escuchamos es Un Pasillo. Bajamos un poquito de ritmo, esta es una creación de Carlos Falqués, que lleva por título Faltándome Tú. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú, mi alma no se anida, el camino queda trunco, faltándome tú. Te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, no puedo más seguir así faltando. Mi vida regresa, no puedo más seguir así, faltándome tú. Ahí estaban las voces de Caravansari, y es momento de conocer por qué este nombre. Bueno, ya nos había adelantado José algo, que decía Caravansari, pues hacía otros géneros musicales, pero también pensamos en la música ecuatoriana, en ese género que es la parte fundamental de la identidad de los ecuatorianos. ¿Cómo nace Caravansari? Como usted bien lo mencionaba, yo trabajo acá en la Casa de la Cultura ya como 21 años y por cuestiones administrativas me dieron el cambio hacia los museos de la Casa de la Cultura. Y claro, en el momento que llego a prestar mis servicios en esta otra dependencia, tuve la oportunidad de conocerle a Luis Valencia, que para aquella época también trabajaba para la Casa de la Cultura. Entonces, nuestros compañeros, por supuesto, ya le habían sabido dar datos errados de mí a Luchito. Entonces, él conocía ya algo de mí, de mi actividad delictiva, como digo yo. Y claro, cuando llego a trabajar allí, claro, nos conocimos y ahí empezamos en una reunión social a cantar cada uno lo que sabíamos hacer para esa época. Entonces, y claro, cuando escuché cantar a Luis me pareció ideal, digo, es decir, vamos por ahí, o sea, vamos a comulgar en un posible proceso. Entonces, todo nació de hacer música para entretenernos, ¿no es cierto?, para disfrutarnos, para sentirnos. Ahí nació, ahí arrancó el trabajo y claro, luego se nos vinieron algunas propuestas y tuvimos la posibilidad de crecer, tuvimos el apoyo de otros compañeros que sin ser músicos se volcaron a nuestro trabajo y sumaron los esfuerzos y dieron el producto de Caravansari. Es decir, cuando empezamos nuestros primeros ensayos con Luis, obviamente estábamos haciendo música estrictamente con guitarras, ¿no? A dos guitarras y dos voces, y por la idea de un amigo que también es bailarín, nos salió un proyecto para hacer música contemporánea, música tradicional y música nuestra. Entonces, por supuesto, claro, no teníamos las condiciones como para contratar gente que nos pueda apoyar a nivel académico. Entonces, tuve la oportunidad de conversar con unos amigos que son bailarines. Entonces ellos nos apoyaron en sus inicios y soy muy claro en agradecer a los hermanos Darío Boada y John Boada, que fueron pilares fundamentales en nuestro trabajo. ¿Por qué no decir también el apoyo y el soporte que nos dio Edison Cañadas y Doris Castillo también, que en una etapa también nos acompañaron con nosotros? Y por supuesto agradecer también al maestro Edwin Burbano, un músico que está escondido pero que tiene un potencial increíble, tiene temas escritos que lamentablemente están en la bodega. Sí, el yumbito que escuchamos al inicio era Es creación de él, sí. Entonces, para ellos... Florilegio no hay escondidos, así que vendrá aquí a nuestros estudios. Claro, era una cuñita, ya lo entendí. Que... ellos han sido también un aporte importante en nuestro trabajo. Entonces, claro, nosotros, como decíamos tras micrófonos, venimos desde varias tendencias, de varias disciplinas que la música nos ha juntado, ¿no es cierto? Entonces, claro, Caravansari nació con la idea de hacer música en vivo que sea atractiva, que sea dinámica para el público, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya empezamos el trabajo con Luis Valencia, entendimos que donde nos encontrábamos, donde nos citábamos para ensayar, era una suerte de refugio porque disfrutábamos de todas nuestras cosas. Obviamente no solo nos hemos dedicado a trabajar la música, no hemos tocado temas, hemos dialogado, hemos compartido desde nuestros puntos de vista cosas que tienen que ver con el arte, con la vida misma, ¿no? Entonces ha sido un lugar de encuentro, por eso decidimos bautizarlo como Caravansari a nuestro grupo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Caravansari significa lugar de refugio, que viene de dos palabras persas, ¿no? El caraván, que significa viajeros, y el sarari, que significa refugio. Entonces, como nosotros, al menos de mi caso personal, nos consideramos caminantes de esta vida, que nos hemos juntado en este tiempo, decidimos encontrar esta fusión de palabras y lo dejamos como Caravansari, que viene a significar un sitio de refugio de los viajeros, ¿no es cierto? Entonces, en donde disfrutamos y compartimos. Caravanzari, como acaba de mencionar, son unos viajeros que están en diferentes lugares, han estado en el Arte en el Trole, en el Centro Cultural Quillahuasi, en Café Bar Malas Compañías, Sala de Metro Aguilera Malta de esta institución, Cantos del Sur, 30 años de libertad andina. También han estado en Café Bar La Molienda, en el Patio Cultural Palacio Arzobispal, en la Sala Pedro Pablo Traversari, así que también por aquí cerca de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Variedades Ernesto Albán, en la Velada Libertaria 2008, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Centro Cultural de Lulunkoto, como también en el Metropolitano, y en algunos otros lugares que comparten ese talento, esa sensibilidad que ustedes lo han estado mencionando, la parte fundamental que debe estar en el ser humano. Como hay más música que nos han preparado nuestros compañeros, ¿con qué nos vamos? Bueno, para continuar haciendo la mañana alegre y divertida y dinámica, pues les vamos a interpretar una tonadita de la letra y música de Héctor Abarca, Primor de Chola. Mujercita de mi vida, estrellita luminosa, si no muero quedo loco, si no muero quedo loco, qué silueta, qué donaire, qué hermosura, de esa chola es un primor. Los domingos por la ronda, chimba calle la Alameda, con mi chola platicando, muy juntitos caminando, y la gente que murmura, ay qué chola tan divina, como besa, como abraza, y se goza, con mi chola es un primor. Chimba calle la Alameda, con mi chola platicando, muy juntitos caminando, y la gente que murmura, ay qué chola tan divina, como besa, como abraza, y se goza, con mi chola es un primor. Para nuestros invitados, Luis Valencia y José Muñoz, quienes comparten aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en nuestra serenata que la transmitimos para todos ustedes. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. Luis Valencia, quisiera escuchar su opinión respecto después de haber pasado por todas las artes y por todos los géneros musicales y también de haber escuchado lo que es, o mejor dicho, compartido la música ecuatoriana. ¿Qué es para usted esto? ¿Qué significa la música ecuatoriana para usted? Mira, la música ecuatoriana es... Para mí es una cuestión un poco anecdótica, ¿no? Porque si tú te pones a ver, por ejemplo, hay una similitud entre la música del pueblo, de la música de los estratos populares, como podríamos decir. es una música melancólica, una música que habla de los de los sufrimientos, de la tristeza, ¿no? Igual hay similitudes con el tango, por ejemplo, que igual es desgarrador. Los negros en Norteamérica hicieron el blues, por ejemplo, con todo ese, entonces es como la tristeza, la nostalgia hecha canción, se canta la tristeza, se canta el sentimiento, ¿no? Por eso hay un poco de dejo de tristeza, de melancolía siempre en el pasillo. Pero no deja de ser bella, Luis. Claro, no es espectacular, porque si uno como músico o a veces que quiere componer, ¿cuánto daría, por ejemplo, por componer una canción de esas, ¿no? Ahí estábamos hablando con José, por ejemplo, y le hacía ver un video yo de la banda de Peñerrera. Mira una canción que y era interpretada por un maestro chileno, no me acuerdo el nombre, no sé. Y él la interpretaba en forma clásica. Entonces yo le decía, mira, solo de este tema podemos hacer un ensayo, ¿no? Una grande, porque si uno se fija, mira, a mí me dan la banda de Peñerrera y yo no hago nada, ¿no es cierto? Aparentemente no hay nada. Entonces yo le decía, mira, la música no está en los instrumentos, no está, la música está en el músico. O sea, lo que te dan a ti es lo que tú expresa, lo que tú puedes hacer. Y al tipo le coge la banda de Peñerrera y hace una cuestión fabulosa. A mí me dan esa música y digo yo mira, esta canción es muy pobre, es muy... No está ahí, la música está dentro del corazón, claro, quizá. Claro, y la habilidad de el conocimiento que tú tengas, la técnica, eso es el arte, ¿no? Entonces hay que tener mucho respeto igual por las cuestiones populares, por la cuestión ¿no? Una canción de esas, ¿por qué dura tanto tiempo? No, es un misterio. No. Ahora tenemos el pop, que dura 10 minutos y es una música desechable. Y lo que nos venden muchas veces es el espectáculo, ¿no es cierto? Tú ves a Madonna, por ejemplo, unos shows extraordinarios. Pero y si tú le quitas todo ese, las luminarias, todo el bagaje que hay atrás, a veces no encuentras nada, ¿no es cierto? Todo es un show para vender, para entretenerte. Ahora la música es entretenimiento, ¿no? Muchas veces, igual, todo el armaje publicitario de periódicos, de medios de comunicación, es para entretener, ¿no? Y la música no debe ser para eso. La música debe ser para hacer mejor al ser humano. Si uno se da cuenta, por ejemplo, ¿por qué ha progresado la humanidad? ¿No? Es por la música, por los libros, por la ciencia, ¿no? Ha progresado por otras cosas. No, pero a veces nosotros hacemos a las cosas triviales importantes y a las cosas importantes triviales. La música perdura, nos decía Luis. ¿Por qué se mantiene todavía, miren arriba, siendo interpretada por músicos de generación tras generación? Debe ser porque hay un buen contenido, porque fue famosa por algo. José, ¿cuál es tu opinión respecto a la música ecuatoriana, música popular? Nuestra música definitivamente es la más bella del mundo. Lastimosamente la globalización ha hecho que de alguna manera el abombamiento de música importada haya pegado mucho más que la nuestra, ¿no? Pero nuestra música es hermosísima, que a la vez es compleja también, porque dice, no, el pasillo es sencillo, ¿no? Pero nuestra música tiene sus bemoles también, entonces, y está a la altura de cualquier otra propuesta de cualquier otro país. Nuestra música es bellísima. Yo les propongo a continuación a ustedes, amigos, y a tanto a Luis como a José, escuchar esta creación de Edwin Burbano, ¿les parece? Este jumbo que lo habíamos escuchado solamente al inicio y estaba como fondo, ahora les vamos a presentar completito. Thank you. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos aquí nosotros en compañía de José Muñoz y de Luis Valencia, quienes son integrantes del grupo Caravansari, que estamos disfrutando de la música, esa música especial que ahí le ponen corazón, le ponen esencia a muchos ecuatorianos para podernos a nosotros hacer cambiar, quizá de humor, alegres, tristes, pero una música realmente bella, hermosa. Ahí estamos nosotros escuchando... quizá usted también le percibe a la banda sonora de Diarios de Motocicleta de Gustavo Santaolalla. Así es el apellido de este personaje. Bueno, y vamos a continuar nosotros nuestro diálogo. Sigue avanzando ya esto. Quisiéramos, José, que nos comentes cuáles son esos proyectos que tienen ustedes ya para ejecutarlos. Bueno, lastimosamente por cuestión de tiempos, como digo a mis amigos... de la música solamente se goza, no se puede vivir todavía. Entonces tenemos que cada uno pues dedicarnos a nuestras actividades para poder llevar el sustento a nuestros hogares. Y un poco por eso nuestros compañeros, podríamos decir que se separaron momentáneamente, porque tengo la aspiración de que algún momento nos volvamos a juntar. Luis y yo hemos quedado sosteniendo este proyecto, y hace que en esta temporada hayamos flaqueado un poco, porque no hemos estado... decididamente trabajando. Pero por supuesto, este espacio que usted nos ha permitido tenerlo acá nos pica también y nos empuja a que debemos continuar, ¿cierto? Hemos flaqueado. Como grabar discos, nosotros no ha sido nuestra prioridad. O sea, a nosotros más nos gusta disfrutar de la música en vivo, de compartir la energía de la gente. Entonces, en nuestros inicios, como les habíamos explicado, nacimos haciendo música instrumental, música universal, ¿no? Que no es comercial, por supuesto. Y escuchándole este tema que estamos ahorita teniéndolo de fondo, me ha traído el recuerdo de que alguna vez mi esposa me dice: el problema de ustedes es que hacen solo música que a ustedes les gusta y no la música que les gusta al público. Entonces un poco allí volvimos la mirada, y por supuesto, claro, el público es el que tiene la razón, pues. Entonces ahí es en donde empezamos a rehacer nuestro proyecto, y por supuesto también pues volver la mirada a la música nuestra, y eso ha hecho que ahora en la actualidad nosotros estemos trabajando varios géneros, ¿sí?, de la música, porque cuando uno tiene la posibilidad de compartir con el público, por supuesto, pues el público necesita música que ya es comercial, y la música que le avive, que le haga bailar, que le ponga arriba, ¿no? Entonces ahora pues en la actualidad estamos haciendo variedad de música. Y pues vamos a empezar nuevamente a golpear puertas, porque el trabajo es duro todavía, pero bueno, estamos confiados en que sabemos hacerlo bien, y eso nos anima para continuar. Luis, ¿continúas con Caravansari y además hay nuevos proyectos? Sí, siempre la música está en nuestra vida. La música siempre es inseparable un poco del hombre. A veces va, regresa, ¿no? Como el amor, pero siempre la música. Lo que pasa es que la música a veces no es, yo no entiendo casi como una profesión, sino es como un oficio, ¿no? Es como ser maestro, ¿no? Está mucho más allá de la remuneración, ¿no? La música se hace, a veces el arte, la música es tan hermoso porque no tiene justificación, ¿no es cierto? Haces porque quieres, porque te gusta, y esa es la otra parte también de la cuestión filosófica, un poco de la música, porque en la vida siempre tienes que hacer lo que tú quieres hacer, ahí lo haces bien, ¿no es cierto? Es como una ley de la vida del río, ¿no es cierto? Cuando el río fluye, todo es limpio, todo es, ¿no? Entonces la música es el arte, es una cuestión sin sentido, que atrás de eso tiene muchísimo sentido. En cambio ahora nosotros, todo, si no tiene una remuneración, si no tiene algo, no lo hacemos, ¿no? Pero entonces la música, el arte nos enseña eso, ¿no? A irnos a las cosas que verdaderamente tú quieres hacer. Y cuando tú quieras hacerlo, lo haces con gusto, con sentimiento, ¿no? Y te vuelves feliz, que es lo más importante, te alegra la vida. Bueno, aquí Florilegio Musical Ecuatoriano tiene un 100%, diría yo, de música ecuatoriana. Aún nos falta incluir un poco más a la música, a los músicos que están haciendo esas nuevas fusiones, que también tendrán su espacio. Y quisiera finalmente preguntarles a ustedes, ¿cuál es la opinión respecto de lo que establece la ley de comunicación en el 1-1? Ah, mira, yo he oído, ¿no?, a gente del mundo del arte que tiene unos criterios súper, ¿cómo se puede decir?, súper tajantes. Por ejemplo, yo le escuchaba a Mariela Condo que decía, se acabó la caridad, ¿no es cierto? Ahora ya hay como un poco de dignidad de la persona. O sea, y los espacios, obligatoriamente el Estado tiene que dar al artista, ¿no? Pero hay también la otra parte que obliga al artista a elevar su nivel de producción, ¿no es cierto? Entonces, todavía no estamos en el Ecuador de una producción musical de calidad, ¿no es cierto? Hay excelentes artistas, hay excelentes músicos, pero todavía nos falta la infraestructura, ¿no es cierto? Dónde grabar bien, dónde hacer las cosas bien, porque el producto tiene que ser hecho bien. ¿No es una empresa discográfica? Claro, claro, el Estado, el Ministerio de Educación, de Cultura nos puede ayudar en eso. Entonces, muchas veces se quedan las cosas en el papel, no es por falta de ganas o de trabajo, sino a veces por la falta de recursos, ¿no es cierto? Entonces, igual ya está la ley, porque la ley es para obligar a la gente a hacer por la fuerza algo que no quiere hacer por la buena voluntad, ¿no es cierto? Entonces ya está el espacio ahí, pero falta la otra ayuda. José, ahora te toca a ti compartir esto, tomando en consideración que creo que nosotros a veces tratamos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de dar cumplimiento estricto a lo que nos dice la ley. Sí, en realidad, como dice Luis, por la fuerza nada puede llegar de buena manera, ¿no es cierto? La idea de alguna manera es interesante, pero se tendría que, como dice Luis, dar esa posibilidad de volver los ojos hacia la gente que está escondida, digo yo, ¿no? Por ejemplo, el caso de ese yumbito que escuchábamos en el inicio. Yo decía, este maestro tiene obras hermosísimas, tiene compuesto misas, tiene compuesto pasillos, sonatas, infinidad de cosas. Pero claro, lastimosamente no ha habido el apoyo y los recursos como para que puedan salir a la luz pública. Nosotros lo hemos hecho de cuenta propia, de nuestro esfuerzo, cristalizar, por ejemplo, este proyecto, ¿no? Entonces, sí es interesante que, aparte de que obviamente tenemos la posibilidad esta de también escuchar en la radio nuestra música, el 1-1, pero obviamente pues también regresar la vista, porque material existe, entonces, pero lastimosamente no ha habido ese apoyo necesario que requiere. Solo tienen que venir a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nosotros podemos visibilizar ese trabajo de creadores que aún no han mostrado su trabajo. Agradecemos la presencia de José Muñoz y de Luis Valencia, quienes son integrantes de Caravansari, por su presencia y por haber sido parte de esta gran serenata para nuestros oyentes de los 940 Amplitud Modulada. Gracias, Luis, gracias, José. Muchas gracias. Serás una próxima oportunidad. Un placer. Y nos vamos a despedir con una canción. Me gustaría, tuve la oportunidad de conocerlo en el transcurso de mi vida, a este gran maestro Cristóbal Baca, quien gentilmente tuvo la generosidad de facilitarme la creación de un pasillo que se titula Por Siempre. Es letra y música de él, con sus arreglos y dirección, y aprovecho pues la oportunidad porque sé que nos está escuchando y quiero pues proponer este tema, que es la primera vez que sale a la luz pública. Aquí nosotros siempre compartiendo con ustedes esas canciones que son especiales. No sé cómo aprendí vivir sin tus besos. No sé cómo aprendí a respirar sin tu aliento. No sé cómo aprendí a vivir si tú estás lejos. Si tú eres para mí principio de la vida, y hoy que no estás, mi corazón evoca esos bellos momentos cuando fuimos felices. Esos bellos momentos cuando fuimos felices. Si el tiempo regresara y me preguntaría, yo le respondería que no te cambiaría, porque eres el principio, principio de mi vida, a quien yo amaré por siempre en esta vida, a quien yo amaré. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país.